Creíste que yo sin tener tu amor ya no viviría. Es verdad que sufrí tanto, te sentí que hasta no dormía. Hoy que el tiempo pasó ya se me olvidó, me siento contento. Y puedo contestar a quien me pregunte, ya no te siento. Solo un mal recuerdo me ha quedado de tu amor. Yo que te di todo y me pagaste con dolor. Solo un mal recuerdo me ha quedado de tu amor. Yo que te di todo y me pagaste con dolor. Hoy que lo olvidé, ya te perdoné. Pero no me pidas que regrese junto a ti. Hoy que lo olvidé, ya te perdoné. Pero no me pidas que regrese junto a ti. Mano de amor, soporté el dolor mientras tú reías. Sé que hacía muy feliz al saber de mí lo que yo sufría. Hoy que el tiempo pasó ya se me olvidó, me siento contento. Y puedo contestar a quien me pregunte, ya no te siento. Solo un mal recuerdo me ha quedado de tu amor. Yo que te di todo y me pagaste con dolor. Solo un mal recuerdo me ha quedado de tu amor. Yo que te di todo y me pagaste con dolor. Hoy que lo olvidé, ya te perdoné. Pero no me pidas que regrese junto a ti. Hoy que lo olvidé, ya te perdoné.